Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca en nuestro querido estudio A con nuestro querido amigo, anfitrión, fundador y padre del podcast en El Salvador, Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 318, grabado el martes 15 de mayo del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, contentísimo de tener la casa llena, esperando que venga Guillo por ahí, pero contento del tema, fíjate, porque es un tema que me súper llega, a pesar de que no he sido empilado de esto de los vehículos clásicos y de las carreras y toda la cosa, pero a medida me he estado yendo cada vez más al jabalí. A ver las carreras. Empilate. Me he empilado un montón, fíjate. Está chivísimo. Sí, es una pila. Ya. Yeah. Es una pila. Y bueno, vamos a estar hablando. Aquí tenemos nuestros invitados de lujo. Estamos hablando de Adolfo Egan y Eric Polanco, que son fanáticos de carros, y Eric es mecánico, ¿cómo es? Loco, automotriz, especialista en restauración de carros de autos clásicos. Bienvenidos, señores. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahora pusieron los dos cara de serio, pero sí, habían estado... Yo siempre he sido así. Bueno, bienvenidos. Nos alegra mucho que hayan atendido nuestra invitación para este tema, que queremos saber qué tan grande es en El Salvador. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero empezamos, como siempre, con nuestro querido Omarcito. ¿Qué ondas? Pues, Mara, esta noche tenemos la cultura chupística de la noche. Que estuvo triste, ¿verdad? Estuvo algo triste, sí. Tristona. A la Mara. Hey, tienen que participar, Mara. Recuerden la charamusca.net y creo que ya funciona la charamusca.com. Ya. Lo compraste. Pasa, papá. Sí, ya estuvo. ¿Really? Sí, ahí estamos ya apuntándonos, la charamusca.com o la charamusca.net. No te creo, eso sí es una sorpresa. Ey, qué buen regalo de cumpleaños. ¿Verdad? Y entonces ahí nos pueden ir a visitar y todas las semanas ponemos una cultura chupística y participen ahí con sus comentarios. No sé si ya está haciendo el Read Direct. Ya está. Estamos. Así. Tenemos 7 años de estar hueseando este dominio, de estarlo venadeando. Sí. Pues el que lo tenía como que no le iba a sacar mucho uso y decidió venderlo así, a un precio bastante accesible, así que estuvo bueno. Así es, señoras y señores, lacharamusca.com. Ahí nos pueden encontrar. La cultura chupística de esta semana es esos volados que te piden para que lleves corriendo en medio del bingo. ¿Verdad? O sea, es que en los bingos de repente te dicen: el primero que suba aquí con X cosa gana tal premio, ¿verdad? Robbie nos dice: un calcetín roto. Creo que sí he escuchado yo cuando alguien se suba, es que alguien se suba con un calcetín roto. Un calcetín roto. Un calcetín con. Un Dui. Sí. Un Dui. Un pañuelo, dice la Ale Mejía. Una cédula o carnet electoral, dice el Gio. Y ese sí es bien rebuscado. Cédula, sí, ¿no? Sí. Sí, cédula. Está difícil. Desaparecieron. Billete de Acolón. La foto de tu suegra. Desaparecieron. Una suegra en moneda. Sí, un colón en moneda. Sí. Está difícil. Una suegra en moneda. Una suegra, ustedes tienen todavía. No, ya no. Suegra sí tengo vida, pero. No, yo moneda, sí. ¿No? No, moneda, moneda. Sí, ya cuesta encontrar. No, ya no hay. Moneda sí, suegra no. Hoy ya inventaron las nuevas suegras con ojos. Las suegras de dólar. Las suegras de dólar, sí. Esas son más valiosas. Son de oro. Valen 8.75 cada una. De Colombia. Sí, pero siempre. Bueno, pero ¿qué hacen ustedes con las suegras? Porque cada quien hace algo con las monedas cuando se las dan. Las monedas se quedan en la mesa de noche y mi mujer las utiliza. No, yo sí las guardo. Un cumbito. Que tiene los cumbos de Pops. Y los cumbos de Pops. Va llenando los cumbos de Pops. Y ya una vez cada cierto tiempo. Las cambias. Y empieza a cambiar, ¿no? ¿Cuánto detallaron de la última? 700. Como, no. Ah, la 700. Era un poquito como. En monedas. Como 390 más o menos. Ah, bueno, sí, la última. Pero sí, te tuvo que. Así de estar. Lo que pasa todo que el cambio de la bolsa. Lo cuando compras los repuestos y todo, te van quedando las monedas. Ajá. Y cuando llego a la casa me saco las monedas y las voy echando en un depósito. Ya. Yeah. Y de repente se va llenando otro y se va llenando otro hasta que ya se llenan los cambios. ¿Los vas a cambiar? ¿700? Sí. No, el que más Tenía 390 más o menos. ¡Huela! 390. Ahora con las de dólar sí. Se llega rápido. Se llega rápido. Ala. Porque antes solo de a 5 y de a 10. Sí, pero ahora, bueno, en 3, que son normalmente es el medio galón, tenía 390. La última vez que cambié solo uno tenía casi $200 solo en uno. Solo en uno, sí. ¡Wow! Solo en uno. Mira, pues es que eso de las monedas. Uno lo siente como que, chica, ¿verdad? Tener sí, hay, dinero, hay gente en realidad que, es dinero. No, hay bueno, gente no es que, dinero, el estorbo, que llena botellas de centavos. Ah, yeah. Sí, ¿Te recordás las garrafas de agua cristal? Agua cristal era que se llenaban de centavos. Tenía un amigo que las llenaba, mandaba cambiar para llenarla de centavos. Yo he sentido siempre que los centavos son un desperdicio, porque en realidad nadie los quiere, nadie te los toma. Cuando era Colón, no creo, por la devaluación no valía nada, pero el de dólar sí. Y cuando lo vas llenando en la garrafa, al tener un montón sí vale, ya te sale algo. Sí. Uh-huh. Pero, sí, correcto. Salen bastante. Bueno, y cosas de bingo, ¿qué otras cosas? Puchica, bingo. Mira, que tan pedo, que yo bingo que te pidieran cosas. Yo me acuerdo cuando en las fiestas de payasitos que te piden para ganar. La que traiga algún arito de la mamá de color tal o la que no sé qué. Pero así de bingo, bingo, bingo en sí. O el cincho más largo. El cincho más largo. Gana Nacho. Gana Nacho. Que tenemos un amigo que es algo redondo también. Bastante. Sí, ya. Casi las 400 libras. Pero sí, fíjate que sí, me acuerdo en los bingos, sí. Que te pidieran cosas así muy, muy especiales. De las carteras, para que tuvieran alguien que tuviera la cartera. Bueno, la cédula ya la dijiste. Un escapulario. Un escapulario. O la medalla de San Fulanito o San Menganito. Siempre había un santo ahí. Un brasier rojo. Sí, no, tenías que tener. Fíjate que lo vamos a modificar. Vamos a poner cosas que te piden en un rally. Ahí sí, diferente. Pero es que hay rally de rallies, ¿verdad? En un rally de los que son tipo scavenger hunt. Ah, bueno, eso sí. De los que te piden que tenés que ir a... bajarte, ir a la panadería de frente tal y pedir un bizcocho, no sé qué cosa. Ah, cabal. Yo me acuerdo nada más en una ocasión, en un rally al cual no pude ir yo, que de repente empezaron a venir todo el mundo. Y yo, pucha, ¿qué pasa? Que habían pedido un disquete. Y todos pensaron, Omar, un disquete, cabal. Un disquete, esos grandotes. En otro pidieron una colección de lápices. Pero eso, voy a esperar que venga el guío, fíjate, porque esa la ganamos, fuimos campeones invictos 3 años seguidos con el guío en el rally de Rotaract. Siempre les pedían los lápices. No, es que era el tema. Andaban los lápices. El tema del ingenio y acordarte quién tenía las cosas. Una vez nos pidieron un cangrejo. Yo me acordaba quién tenía una mascota, un cangrejo de mascota. Entonces ya fuimos a traer el cangrejo. Vivo, otra vez una tortuga. Vamos a traer una tortuga. Otra vez, cuando nos pidieron la colección de lápices, estaba de la risa porque fuimos a la que no la teníamos. La colección de lápices no la teníamos, así que fuimos a la casa de esta amiga que venía con nosotros en el carro. Y el papá, yo no sé, era arquitecto, pintaba, no sé, la cosa es que va saliendo con un chumazo así de lápices, un gran rollo de lápices. Pero todo Faber-Castell, vea, así, lápices eran, alemanes. No eran de los de colección. Pero eran de colores todos, vea, y entonces, vea, llegamos, vea, aquí estaba mi colección, como 500 lápices de color, vea. Mire, le dice, pero esa no es una colección de lápices. Disculpe, yo así los colecciono, va a juzgar usted mi colección de lápices. Sacaron el código de coleccionista. ¿Va a juzgar mi colección de lápiz? Aquí hay un montón, le dice. Matado de la risa. Bueno, ¿qué dice la ahí? ¿Ya lo leíste a todos? Ya estuvo. Ah, okay. Estuvo ahí. Bueno. Yo no he ido a Eric que diga algo de lo que llevan los bingos. Prácticamente de bingos no mucho, porque no es ni mi pasión ni... ¿No te gustan los juegos de azar? Vos preguntale las piezas de carro mejor que lleva. De ahí todo lo que querás. No, pero sí, de lo mismo acuerdo de los juegos de Willy Maldonado en los tiempos aquellos. Que te eso sí que eran... Pedían, busque, corría y usted primero. Se ganaba. Ajá, busque, cabal. Y todo el mundo llegaba... Siempre llegaba más de alguno. Me acuerdo que una vez le pidieron a alguien la dentadura, no sé quién. ¿No te acordás? La que la abuelita. ¿No te acordás cuando hicieron el carrito sardina con un bochito? Ah, es cierto. Que pidieron cuánta gente se podía meter. Se podían meter y que llegaran al canal 2. El Choya tenía un bochito, pero solo logró meter 11. Y dicen que llegó uno con 13. 13 gente. 13 personas en un. Pero tenía que cerrar, tenía que ir cerrado y llegar caminando y bajarse uno por uno. Y no podían ir con, colgados en las ventanas. No, sino tenía que ser cerrado el carro de payaso. Ese fue el por dos, pero la otra cosa, que aquel ganó porque llevaba dos niños. Ah. Y no pusieron la restricción de que tenía que tener peso. Mayores de 18 años. O mayores. Ganó por dos niños que los habían metido allá atrás. Ahí los habían metido los dos, por esos dos ganó. Pero eso es abatiente. Es desesperante. O sea, si decirte en eso. Se metió uno ahí en la llanta de repuesto cuando abrieron, salió uno de ahí. Y el motorista, el que iba manejando, llevaba dos a la par en medio de la puerta y el motorista. Porque se metieron al montón de sequito y así como no. Pues. Pero se debe haber metido ahí enfrente para entrar. Me imagino que sí. Pero no iban chulones todos. Porque a saber por qué salieron más. se bajaron más. Bueno, ok. Omarcito, ¿algo más? Nope, ahí estamos, ya listos para arrancar la entrevista. Bueno, empezamos entonces nuestra entrevista de hoy. Ya en forma, contándonos, quisiéramos conocer un poquito de la historia. Eric, contanos, ¿de dónde viene el gusto por los vehículos? Desde el vientre de mi madre. Wow. Desde ahí. Joder, contanos. Desde el día en que nací. Bueno, desde que tengo uso de razón prácticamente, porque sí, desde muy pequeño me gustaron los carros. Y toda la vida ha sido mi pasión. ¿Y cómo fue que empezaste ya a cristalizarla? Quizás cuando estaba en el colegio no lo pensaba tan sólidamente de que me iba a dedicar a los carros, pero sí pensé en que me iba a gustar tener un muy buen carro. Ajá. Conforme fueron pasando los años, sí, la verdad no me gustaba nada más que no fueran los carros. Entonces, bueno, voy a tener que estudiar esto. Realmente mis papás me apoyaron bastante en que estudiara esto. Me imagino que mi mamá quería que yo fuera médico o no sé qué, ¿verdad? Pero sí, lo que a mí me gustaba era eso. Y me apoyaron en eso. Y sí, estudié en el ITCA, mecánica automotriz. Uh-huh. Y desde entonces me pelé más. Siempre me gustó la mecánica del carro, pero bien hecha. Ajá. Me gustó bien hecha y bien detallado, y no resisto ver algo a medias. Aquí está de testigo, don Adolfo, no me gustan las cosas a medias y me gusta todo bien medido como el fabricante debe de ser. Como explica cómo debe de ser, así me gusta. ¿Y hay catálogos para poderlo...? Hay de todo. En el automovilismo hay de todo, como estábamos hablando con Omar. Como existe todo sobre computadoras y todo existe sobre vehículos. Toda la información que puede haber y todo lo que se puede imaginar sobre carros existe. Es algo que es una pasión interminable y es una enfermedad también. ¿Y cómo fue que ustedes hicieron el match ahí? Digamos, vamos a irnos al lado romántico de la charamosca, ¿cómo se conocieron? Ay, fíjate que fue una noche oscura. Allá por casa presidencial, que estábamos, nos reuníamos. Es que hace como unos 8 años surgió un movimiento de carros antiguos en diferentes marcas. O sea, había un grupo de Volkswagenes, había un grupo de Datsuns que se empezó a formar, y cada de estos grupos, los Alfa, empezaron a hacer sus clubes de automovilismo, pero solo de una de su marca. Ajá. Pero como de alguna manera ya nos conocíamos entre otros, empezamos a participar en los rallies de Asuka. Ajá. Yo empecé a participar en los rallies de Asuka. Y entonces, vos tenías el bochito, güey. Yo tenía el bochito, que fue con el cual comencé. Ahí fue donde me picó el animalito. Y entonces... Fatídico día, ¿verdad? Llegué a eso y me empecé a juntar con un grupo de los amigos de los rallies. Y que ya ya no solo era el rally, sino que mira, que nos vamos a reunir o vamos a hacer un paseo a algún lugar. Y nos reunimos ahí. Y entonces terminamos que todos los viernes nos reuníamos a comer tacos en Super Taco, que estaba allá por casa presidencial, en un centro comercial que está ahí a la par. Ajá. Entonces fue cuando Eric empezó a llegar. Mira que ni nos hablaba. Nos miraba de menos porque nosotros éramos bochos y él es como es Toyota. ¿Va? Todos son redondos. Entonces empezó así, pero empezamos a convivir y todo. Cuando compramos con Carlos, mi hermano, el Celica, el año 72. Ajá. Y entonces cuando ya era de empezar a arreglarlo, yo pregunté, bueno, ¿quiénes de los amigos son los que pues, conocen Toyota? Fatídico día también. Y viene y me dicen, Eric Polanco. Ese es lo mejor que hay aquí para Toyota. Este hombre respira, vive, suda, ve televisión en Toyota y todo. Entonces lo fuimos a visitar. Y ahí una vez, mira, fíjate que tengo un carro. ¡Ah, llévamelo! Me dijo. ¿Y en qué condiciones estaba tu Celica? Ya estaba pintado cuando se lo llevé, pero solo eso tenía. No tenía ni vidrios, no tenía ni... O sea, las puertas se iban, pero nada de tapicería. Era el muy cascarón con ruedas. Y yo le digo, mira, te tengo un carrito... Y se lo llevé con dos bolsas. Aquí están todos los repuestos. ¿Sabes qué fue lo divertido? Llevó el carro en la grúa. Ajá. Ay, este es, me dijo, ay, qué bonito te lo dejaron. Y las piezas, ahí están. Y eran dos bolsitas. Pero ¿y todo lo demás? No, eso no lo tengo. Pero motor. Motor sí. Eran dos. Le di dos motores, fíjate. Pero era un pedazal increíble. Pero sí, ahí donde me demostró en realidad. La pericia. No, porque fíjate que aparte de la conseguida de las piezas. Y que nos regaló pues un montón de piezas para el vehículo que él tenía ya, porque como este es coleccionista, no de carritos, sino que de piezas de carro, y por cierto, Toyota tenía un montón de repuestos ahí, entonces, cuando de repente necesitamos algo, ah, este se parece al del 1000, déjame ver si le quedaba, y esa tal cosa, y así me fue regalando un montón de repuestos, fuimos a Hueseras a conseguir más, y empezamos a armar, pero digo, donde me di cuenta que en realidad sí era una persona muy dedicada a lo que hacía, es que de repente hay cosas que vos jamás en tu vida las vas a ver adentro de un carro, porque es un tornillo que va metido en un lugar donde, o sea, tenés que ir a cambiar ese tornillo para que alguien lo vea. Y este hombre me empezó a poner cosas originales. Me dijo, no, mira, este. Pero mira, si eso no lo va a ver nadie. Yo sí. Yo sé que eso va ahí, tiene que ir bien. Que los frenos y que esto. Entonces empezamos a verle. Pues, le digo, Carlos, mira, el carro está mejor. A mi hermano que estaba en mejores manos el carro, porque este sí lo sabe hacer. Y mi sorpresa después de como al año de tener, bueno, porque nos tardamos como 3 años en levantar ese carro. Casi. Porque nos costó conseguir mucho las piezas. Entonces, pero al final que ya lo tenía, que estábamos, le digo, me dice este, mira, si este carro va a vivir porque Dios es grande, porque en realidad sí. No había nada y se dedicó a armarlo de cero. Después estaba quejando porque que para qué le había dado ese carro, porque no habíamos terminado ese cuando le llevé el Porsche. Que solo le quería que me le hiciera lo eléctrico. Eso fue una gran estafa. Sí. Porque cuando ya le llevé el Porsche, entonces, de estar yendo, porque prácticamente yo paso todas las días en la noche, paso por el taller de Eric. Y los sábados me voy a trabajar al taller de Eric a ayudar porque seguimos en otros proyectos. O sea, ¿tenés otro carro ahorita? Ya casi salimos, pero como también en eso, estar en eso y en eso, con los amigos, porque como la categoría de Volkswagen se deshizo, y ya no había para correr con los Volkswagenes y las ganas de estar metidos en el jabalí corriendo, empezaron a ver, unos cheros me decían que corriera con los Golf y los Datsun desde hace rato, comprate un Datsun, y de repente apareció ese Datsun con el que corremos ahora que nos lo dieron barato, y este hombre fue conmigo a San Miguel a traer el carro y ya nos empezamos a meter en esa onda del carro y a prepararlo, a mejorarlo. La idea del Datsun era para correrlo desde el inicio. ¿Cómo no? Ese sí era. Uh-huh. Es que comprábamos un vehículo exclusivamente para correrlo, que no nos importara que con el Bocho, yo le pegaba un rayón en la puerta y me iba a doler el alma. Sí. Pero es que vos empezaste a correr con el Bocho. Con el Bocho, sí, originalmente. Pero era un grupo de amigos pequeño que todo el mundo nos protegíamos. O sea, llegaba a una curva y se se apartaba. Y todo con tal de no golpear o de no sacarlos a los demás, ¿verdad? Pero... Con esto se corren. Con esto sí se nos divertimos. Que era cocina fumigada, que salía el montón de carabajos. Cuando salía del bosque del jabalí, se miraban como que habían fumigado el bosque, un montón de cucarachas. Pero, y un Mustang, ¿ve? Es solo 2 veces se ha parado en el jabalí. El Mustang lo ha llevado el jabalí. Pero para exhibición, más que todo. No, nunca han hecho un drag race ahí de muscle cars. Sí ha sido. Lo que pasa es que como el mío no está tan... el mío es más para cachar echado, como dicen. O sea, está bonito, es de exhibición, no es tanto para correrlo. Pero sí, hoy últimamente los de los carros americanos... Bueno, se siguieron formando clubes. Los americanos que eran los carros B8 han hecho su club ahora y ellos van a correr ya el jabalí en cuarto de milla. Ya ¿qué llega? Challenger, Chargers. Bueno, hay carros de 10 segundos, pues. Sí, hay. Sí. Mira, más que todos los Mustangs. Mustangs. Y como ellos el club lo han abierto, dicen B8. No importa qué marca sea, qué carro sea. Pero el secador fue V6. Yo llego en 6 en línea. 6 en línea. Seis en línea. Uh-huh. Pero sí, no en los de varón. bueno, te digo que el Datsun corre más que todos los que yo tengo. Pues. Sí, o sea, el Datsun. El Datsun es el que más corre. Es que el Porsche. Está bien tijuileado también. Más que el Porsche. Es que el Porsche está para calle. O sea, son carros que no... Acuérdate que ese Porsche es más Volkswagen que el Porsche. ¿Verdad? Porque es un 914 que trae un motor de Volkswagen. Entonces, pero se desplazan bien. Yo todos los carros que tengo, que me he visto este men, una de las grandes cosas es que enseñar la llave y arranca. No tienen problemas, porque este hombre, aparte de que es mecánico, por lo general, vos encontrás mecánicos, que solo se dedican al motor. A los mecánicos. Este es electricista, es mecánico, hoy te dan servicio de torno. O sea, te hacen piezas, si no las tenemos, se fabrican ahí en el taller. Entonces, sí son bien completos. Entonces, con Eric, yo. Ahí, lo único que sí va. Usted ármese la chequera y paciencia. Ármese de paciencia. Porque la no, chequera no crees que es para mi fondo. Es para el arma del carro. Es para el arma del carro. Porque. ¿Qué tanto cuesta levantar un carro? Depende de la marca. Y depende en el estado que lo encontres. Empecemos por marcas, de las más high-end a las... Y de las más difíciles a las más fáciles. De las más difíciles a las más fáciles y, digamos, 70. Yo creo que lo más difícil de armar es un europeo. Sí, por los repuestos. Por los repuestos y, diciéndolo de otra forma, si vos, como todo en la vida, uh-huh. en los carros hay varios rangos. Ajá. Están los europeos, que es lo más caro, los japoneses, lo intermedio, y lo asiático, que es lo más bajo. En el asiático incluyen los carros fabricados en Corea y en otros países. Europeo, americano, asiático. Y asiático. Toyota es de japonés y... Que estamos hablando de... O sea, un BM. BM, Audis... Toyota, Nissan. Aquí tenés Ford y tenés. Eso entra en los domésticos. Y luego tenés que Toyota y. Correcto. Los asiáticos son Hyundai, que sí existen de 70. Que wow. Antes eran fusiones con los japoneses. Uh-huh. Porque cuando. Pero no era solo copia de los eran japoneses. Réplicas. Yeah. Eran réplicas y eran alianzas que hicieron entre empresas japonesas y coreanas. Que hacían carrocerías coreanas con piezas japonesas. Ocupaban tanques y varias partes de los carros japoneses. Y fue como fue creando Corea que, la verdad, el día de hoy, mi respeto para los carros coreanos, que no tienen nada que envidiarle a ningún otro. Hay carros coreanos que, la verdad, al sentarse y manejarlos, son casi un BMW. Uh-huh. Es más, hay más que un BMW ya en Hyundai. Wow. De Hyundai tiene el Genesis es un carro que más que un 350 lo comparan a un BMW 6, a un Serie 6, bueno, con un lujo, con un montón de cosas. Regresando a la historia, quizás sí lo más difícil es trabajar en un europeo, también por el lugar donde vivimos, que lo más fácil que es en este continente quizás son los japoneses y los americanos. Y los americanos más fácil. Es más fácil. Los más fáciles de todos son los americanos. Porque si vos vas a restaurar un Mustang, agarrás la revista y necesito esto y esto y esto y eso. Y ahí es donde entra la chequera. Y te viene una cajita. Cabal. Ahí es donde entra la chequera. Porque pedís todo lo de un Mustang, lo pintás, lo armás y ya tenés tu carro. En un japonés tenés que conseguir más piezas. Y entra el término que creo que lo vamos a universalizar nosotros, que se llama la basureada. Uh-huh. Tenés que armarte de valor y irte a meter a la troncal. A las hueseras. A las hueseras, a lugares donde... En donde asusta. Asustan. A mí ya me han asustado y aquí está... ¿Qué es lo que andabas consiguiendo? Unos stops para un Supra. Ah. Y me mandaron con un marero. Y me dijeron, este sabe dónde está. ¿Y para dónde, pues? Había que conseguirlo. Había que conseguirlo y él los tenía. Y creo que lo más fácil para armar sí es un japonés, pero que esté en buen estado. No de cero. No de cero. Es que tiene que tener un porcentaje de también depende el año que quieras armar. Sí. Pero pensemos en 70s. 70 ya está difícil. Y los carros que valen la pena restaurar. Porque cada marca es otra cosa. Tiene carros que son que emblemáticos. Que son emblemáticos, eso que valen la pena restaurar. Hay otros que fueron de uso común, que ahí depende el amor del dueño al carro, lo puede restaurar, pero llevar, no tiene mayor valor. No tiene mayor valor, entonces depende a dónde querés poner. Tiene valor emocional, pero no tiene valor universal. Exacto, exacto. Digamos, vámonos de abajo para arriba. Pensemos, en Toyota, ¿cuál sería el estilo más emblemático? Más emblemático. De los Celicas. De Celica. Los 70. Los Celicas. MR2. MR2, Celicas. Pero MR2 sí, no se consiguen, vos, sí. Bien difícil. Y lo más emblemático, Supra. El Supra era lindo. El Supra, pero ¿de qué año empezó? En los 80. Supra, el primero que yo tengo uso. Empezó como en el 79, el primer Supra. Que es el que es redondo de atrás, el liftback. Porque de ahí venían cuadraditos. El 69, que es el MK1. Pero era como un Celica mejorado, ¿verdad? Exacto. Era un Celica, y de hecho se llamaba Celica Supra. Celica Supra, así comenzó. Yeah. Celica Supra. El primo Bill tenía uno que esa línea fue la que se hizo Supra. Fue como en los 80, 79, 80, por ahí. ¿Y de esos qué tan fácil es encontrar en el país? Nada. Nada. El Celica, el Supra, creo que es el carro que va a tener más éxito. De reventa. De reventa. Porque de hecho, si quieres conseguir el Supra que quieras conseguir, es lo más caro que hay. De verdad. Y en Estados Unidos, el último Supra que se comercializó anda por $80,000. Wow. Usados. Que son los biturbo usados. ¿Y cuándo fue que los dejaron de...? El último creo que vino en el 96. Wow. Ahorita ya lo volvieron a sacar, pero ha salido en Lexus. ¿Y en El Salvador vino o no vino el Supra? No vinieron. No. Esos fueron traídos por alguien, alguien que los importó. Alguien que los trajo y... Sí, y, hasta, y no hay... En sus cheros no hay ninguno. Va a haber uno. Va a haber uno. Lo están armando ahorita. Va a haber uno. En algún taller. Va a haber uno por ahí. Lado lo están armando. No, se verán cosas. O sea, de cheros no hay, pero aquí hay Supra... De ese modelo que muy bueno. Hay uno, los Creiza creo que tienen. Los hermanos Creiza tienen 800 uno. 800 caballos de potencia. Un animal corriendo en la pista. Son animales. Bueno, por decírtelo, corren más que un Lamborghini Gallardo. Corren más que un Enzo. Y son carros de 80 mil, quizás 70, 80 mil dólares. Uh-huh. Que corren más que un carro de $1,000,000. Y... Esa es una de las cosas que tiene la virtud el japonés, que es un carro que podés invertir $9,000, $10,000 y te podés dar gusto en un carro de esos. Uh-huh. Podés ponerte a la par de un BMW en la calle. Ahora, no deja de ser un guacalito, ¿verdad? Pero igual, si yo te digo el 510... Si ese carro fuera de calle... Es el Datsun de... El Datsun de Adolfo. Si ese 510 lo pones de calle, en la verdad es bastante rápido. Uh-huh. Es bastante rápido. ¿Y qué tan maniobrable es? Increíble. La verdad es... Yo lo he andado en la calle y para hacer un carro de carreras es bastante de calle. Porque lo sentí bastante bien. Lo que pasa es que cuando estás haciendo un carro de carrera, todas sus piezas las llevas al 100%. Entonces, lo querés hacer más justo en su dirección, en frenos, en aceleración, que son lo que le quitan al carro de calle para poder ser cómodo. Uh-huh. Pero empieza a bajar y empieza a bajar y empieza a bajar la aceleración y todo para poderlo hacer cómodo para la familia. Uh-huh. Pero si eso lo quitas, es una belleza. Adolfo, ¿cuándo fue que te decidiste que ya no querías... carrerear en el bocho y que ya te ibas a pasar mejor, que ibas a comprar mejor un carro solo para las carreras? Fíjate que cuando se acabó la categoría bocho, en realidad, porque si no la hubieran quitado hubiera seguido ahí tal vez de necio, pero yo pensaba que era cuando aquella vez que regresaste y que casi llorabas porque una piedra se había trabado en el guardafango. Eso fue, eso te iba a y decir. Y que ¡plac! Quedó, no, yo creo que todavía está ahí. Ahí no, le dio ya, sentimiento. Bueno, ahorita el bocho está en restauración por tercera vez, ¿verdad? Está muerto. Lo tenemos despiezado y lo estamos... Es que, mira, como todo carro viejo, y el bocho, yo como fue mi primer carro, en realidad no le hice... No lo levantaste como querías. No hice una restauración como debía, entonces con el tiempo se volvió a podrir. La verdad, puertas. No sabía cómo hacerlo. Entonces sí, en realidad estaba tierno en yo. En pañales. Eso lo hice yo con lo que yo creía que sabía, entonces Porque ese lo hiciste vos, casi que vos solo. Yo me acuerdo que vos te ponías ahí con una tu lámpara. Ajá. Exacto, ahí debajo del taller viendo, pero debajo del carro viéndole qué le arreglamos, pero sí te sirve porque de alguna manera vas aprendiendo, pero sí, mira, yo el bocho siempre va a tener un lugar ahí especial porque con ese fue el que me inicié, con el carro que yo tuve que arreglé para poderme divertir, porque siempre yo había buscado, bueno, cuando arreglé el bocho, lo primero que dije, bueno, me voy a buscar un club o donde ande gente que le guste esto, que estaba, entonces estaba en la Asociación de Automóviles Clásicos de El Salvador, uh-huh. Que ellos son los que realizaban los rallies. Entonces, cuando yo leí una vez en el periódico, va a haber un rally, no sé qué, el domingo, saliendo el sábado a la mañana, yo me fui a parar allá para ver quiénes eran, y ahí me encontré a unos cheros, a Neto Granado, me encontré a Marvin. Don Luis López. Don Luis López, que estaba yendo ahí, que iba con su Mercedes. Con su Mercedes, sí. Me encontré a estos amigos de los escarabajos, que yo me acerqué a ellos y les dije, mira, ¿y qué hay que hacer para meterse a esto? Y ya me dieron todas las indicaciones, con quién teníamos que hablar. El siguiente rally que hubo, ya estaba yo metido ahí, ¿verdad? No fue como... Porque Tomar nos llegó a filmar ahí, nos hizo un video bien chivo de... En eso de empezó a llegar a los car show. Ajá. Y después, bueno, porque el carro era mejor parado que caminando. Tenía plante, era cazabobo. Buen lejos tenía. En el car show me los hacía barridos, me los volvajen. Y en un car show fue donde vimos este 510, ajá, que después apareció en la página del Baja Club. ¿Cuál es el Baja Club? Baja Club es el vehículos antiguos japoneses. Entonces es un club que se reúne todos los viernes, en la noche aquí en el Nash de la Temptation Plaza. Ajá. Y entonces ahí esta gente ya tiene una página web, ya son los que organizamos las carreras de Datsun. Entonces salió el anuncio que lo vendían. Sí. Y ahí fue donde lo vimos para irlo a traer. Pero te digo, como en eso estábamos, que si corríamos o no corríamos, bueno, me había puesto a correr, que el motor del bocho en realidad ya lo elevé y lo llevé allá a un nivel de mayor rendimiento y me metí a correr cuartos de milla, pues entonces... Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Este tapo que dice que el Datsun jala más, pero... Bueno, mil veces. Es cierto. Ahora ya jala más. Pero entonces el bochito lo dejamos en eso y cuando fue que apareció esto, porque yo... Hay dos cosas. Vos o corres cuarto de milla o corres pista. O sea, yo decía que en la pista me duraba más la peseta, ¿verdad? Porque te daban más vueltas y te divertís. Mientras que en cuarto de milla son tres pasadas en una categoría y si no está en otra categoría, vaya a guardar su carro, papito, y ahí si gana y le avisamos. Y hay mayor riesgo de arruinar el carro en pista. En pista. Sí. En pista, sí. Okay. En cuarto de milla, en realidad, solo que no puedas manejar, vas a frear un motor. Pero no sufre más el clutch. No. Un poquito, pero igual. Mira, veo yo que hay más riesgo de accidente en pista que en cuarto de milla. Sí, es que accidentes. Sí. Eso sí le veo más de riesgo. Ahora, creo que sí. Es maturo en el hay motor, más riesgo ¿no? para el motor, para un motor en sí. cuarto de milla que en pista. Sí. Porque la verdad que en cuarto de milla, en cuestión de 10 segundos, le exiges al máximo el motor uh-huh. en esos 10 segundos. Sí, en sí. un circuito descansa un poco más, pero es por más tiempo. Y alguien que no sepa bien los cambios también puede también arruinar el motor. ¿Eh? Así pero, es. Mira, y tal vez no en 10 segundos, porque en el caso de esto... Ajá, el bocho corría 20, como en media hora. El cuarto de milla. Empezaron y íbamos a comer, regresamos. Y ya la terminaron. Fíjate que cuando empezaron la categoría de bocho, me acuerdo que corríamos y era el receso de la carrera. El tiempo menor que se hacía en la pista era de 21 segundos. Cuando ya empezamos a mejorar los carros, nosotros rompimos la barrera con Neto Granados y llegamos a 18. Y de 18 ahí pasamos casi un año. No pasábamos de 18 hasta que volvimos a arreglar el motor, destapar, a meterle más. Le invertimos, te puedo decir, $500 para bajar 2 segundos. Porque lo que hacíamos después y no pasamos de ahí fue llegar a los 16. Es otro problema. 16 segundos y hasta ahí te quedaste. En el cuarto de milla no importaba porque, en el circuito, como hay categorías un poquito más homologadas, entonces vos podrías correrte. Bueno, cuando yo comencé a correr con el Datsun, que lo compramos, me acuerdo que mi primera carrera llegué en primer lugar. Gracias a Dios chocaron mis otros dos competidores. Y eran tres. No, eran como cinco, pero yo iba adelante y logré, como todo el mundo se quedó trabado en el accidente, yo logré adelantarme. Pero tengo un carro que en realidad no, en ese momento el carro no tenía nada de carro competencia. Y ahí todavía tenía los asientos, eso fue lo primero que le sacaron. Es que el carro ya lo compramos deshuesado. Ah, okay. El carro ha tenido una gran historia y entendemos nosotros que siempre lo ocuparon solo para correr. Desde que nació. Desde que nació. Cuentan las malas lenguas por ahí, no sé si será verdad, de que ese carro trajeron uno de Estados Unidos que como que no pagaron los papeles o no sé cómo fue uh-huh. la cosa, que era un 510. y compraron uno de agencia. Uh-huh. Que lo pelaron y le pasaron todo. Supuestamente siempre ha sido un carro que han ocupado para el jabalí. Ha tenido muy mala vida el carro, pero la verdad creo que lo hemos mejorado bastante. Y creo que nunca había estado como está ahorita. No. Por lo que he oído y comentarios sobre el carro, está bastante bien de cómo ha andado. Uh-huh. Le falta todavía y es un mal... Porque eso nunca tiene fin. Sí, sí. Eso es lo veneno, que yo quería preguntar. Es un veneno como todo. ¿Dónde termina? No hay fin. Hasta que no, te aburras. No hay fin. Pero por lo general, vale, no, pero no te aburrí, no. ¿Vos tenés ahorita cuánto? 5 carros. Simón. ¿Y a todos les estás dando este...? No todos. Es que depende. El que más ahorita requiere, pues el de carrera. Porque, por ejemplo, si vos corres y vos sentís que tus otros compañeros de la competencia van más rápido que vos, te pique el gusanito, tenés que ir por lo menos. Es un veneno. Tenés que ir igual que ellos. Entonces empezás a ver qué más le modificás al carro y ahí empezás a invertir. Pero no creas. Los otros, por ejemplo, yo mi Mustang, llegué a un nivel. Ajá. Y que estoy satisfecho con él. Ahí está. El carro maneja bien. Lo puedo llevar a Guatemala. Lo puedo llevar donde quiera. El carro maneja. Está en apariencia. Está nítido. Sí, está bien. No tiene nada que desearle a un carro nuevo. Casi no hace ruido. O sea, está bastante sólido. Entonces un carro que yo no tengo que... O sea, para el uso que le doy, ahí está. Mira, te tiene que gustar. Uh-huh. Te tiene que gustar porque mucha gente lo que busca en un vehículo es comodidad, suavidad, no oír ruidos no deseados. Uh-huh. Y toda la cosa, como la mayoría de gente que sueña con su carro nuevo. Uh-huh. La verdad son cosas muy diferentes de manejar un carro reconstruido clásico a manejar un carro nuevo. Tiene son dos su cosas, gracia, sí. Pero uh-huh. Tiene su gracia. Bueno, en lo personal, a mí lo que me gusta de un carro reconstruido es que algo que tuvo tanta historia, es un carro que ha vivido tantas cosas, uh-huh. Que pasó por, no sé, la guerra, terremotos y toda la cuestión, y que lo deshicieron, que lo desarmaron, y volverlo a restaurar y volverlo a sus días de gloria. Uh-huh. Y poder sentir lo que sintieron allá por el 70, uh-huh, uh-huh. Pero... sin salirse de las especificaciones del carro, modernizarlo un poco, uh-huh. En cuanto a sus piezas. Sí. Es lo máximo. Ahí te quería preguntar. Ahora, para alguien, o sea, vos sos bien, que ¿verdad? Te gusta que las cosas estén bien hechas y como dice el fabricante, etcétera, etcétera. Así es. Para carreras, eso sí tenés que tirarlo afuera de la ventana, porque ahí sí, anything goes. Mira, es lo máximo un carro para carreras. Uh-huh. Porque normalmente cuando estás reconstruyendo un vehículo te puedes tardar hasta 2 años en armarlo, porque que no se me vaya a rayar, que esto se tiene que ver bien bonito. Uh-huh. Y el de carrera hay que ponerle eso y agarrar el taladro y le empezás a abrir hoyos. Uh-huh. Es un carro más. Y nuestro querido, cuando le dicen, mira, hay que poner eso, es un loco haciendo hoyos por todos lados, que lo cortas de aquí, que lo soldás. Es otra cosa, es sí, otra cosa. Hay un carro que no tiene, o sea, no lo vas a meter a ninguna competencia de apariencia, no estás esperando que la gente te diga, pero, mira, ay, qué chulo está tu carro. Sin embargo, mi carro es el más bonito de las carreras. hasta le ha puesto ojitos. Cabal. Y toda la cosa. Es que te digo, mira, yo le digo, vos encárgate de la mecánica, yo de la estética. Fíjate que es bien difícil dejar un carro feo. Bueno, por lo menos a nosotros nos cuesta, porque la verdad yo no puedo ver un carro feo todo desarmado. Debes de salirte de lo clásico del vehículo y de lo que nos gusta a nosotros, pero sí como a mí me gusta, y no te podés salir de las especificaciones que el fabricante dice. Vale, pregunta, ¿qué tan común, conveniente, práctico es agarrar un cajón de un carro de este tipo? Pensemos el Challenger este, 67, y adecuarlo adentro con asientos... De ahora, con tu estéreo de ahora, con aire acondicionado cachimbón. Sí se puede, pero tenés que escoger el vehículo de que ya hayan creado esas piezas. Porque, vaya, por ejemplo, los Mustang, en la revista ya crearon sistemas de aire acondicionado para esos carros. Para adaptárselos. Sin necesidad de andar inventando tanto. Ya te venden los kits. Les puedes poner discos atrás. Pero no para todos los carros. Si querés hacer eso, por ejemplo, con el Toyota Celica. tenés que empezar a inventar cómo ponerle aire acondicionado a un Celica 71, porque no lo hacen. Y quizás los carros más emblemáticos son los que hacen piezas para reconstrucciones. Por ejemplo, los Bel Air y todas esas piezas. Todos los Chevrolet. Todos los Chevrolet te venden tableros hasta digitales. Ah, para... Ya para carros años 65, 63. Los fabricantes... Vaya, por ponerte un ejemplo, dicen, vaya, ¿qué es lo que más restaura a la gente? Esto, esto y esto y esto, hagamos piezas para esos carros. Pero no es que van a hacer un equipo de aire acondicionado para un escarabajo, aunque otra, sí lo hay. La otra cosa es que también, dependiendo, hay gente que arma su carro y porque les gusta a ellos, como no importa, ellos no andan buscando que la gente les va a decir esto, les va a decir otro. No, que le guste. En el caso de los clubs, se trata de más o menos llevar a la gente a que le pongan las piezas adecuadas al carro. O sea, lo que tú decías, van a agarrar un carapacho de un carro y le voy a poner asientos que a lo mejor no le quedan bien o que... ¿De Toyota Paseo? De Toyota Paseo para un Volkswagen. Es el primero. Sí, ¿no? Hay. Sí hay. Pero, ya los he visto. Tenés que adaptarlos. Entonces, pero que se vean... O sea, todo es que se vea bien. No les voy a poner una bayuncada porque te van a comer vivo. Porque mira, hemos visto carros nosotros que llegan a veces ahí al club y vos decís, pucha, dentro de los un poquito. Dentro del automovilismo hay varias culturas. Ajá. Que están, por ejemplo, los, ¿qué te podría decir? Los que se dedican al drift, los que se dedican al tuning, a los clásicos. Hay varios y cada vez van saliendo más. Hoy existe el banning, que son los microbuses tuneados. Así se llaman, banning. Ya, sí. Pero en El Salvador estamos creando uno nuevo que se llama Gabanning. Gabanning. ¿Qué es lo que pasa cuando vos compras un vehículo para restaurar? Compras un carrito viejo. Ajá. Lo primero que hace todo buen salvadoreño se va a internet y lo busca. Ajá. Y va a ver todos los inventos que toda la gente hizo. Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Pero revuelven las culturas. Porque una cosa es el tuning, una cosa es el drifting, y la gente que revuelve es todo. Son unas carreras que se crearon en Japón, en Tokio, que es derrapar el vehículo lo más que se pueda. Y lo hacen en las calles de Japón. Y bueno, no sé si viste Rápido y Furioso. Sí. ¿Qué hace? Ese es el drifting. Okay. Y en Estados Unidos también ya es competitivo. Ya hay competencias oficiales, hay circuitos ya de drifting, pero la apariencia en drifting del carro no varía. Puede ser cualquier carro. Son carros con motores grandes. Tracción trasera. Y tiene que ser un poco pegados al piso. Pues. Sí, que de lo que yo tenga entendido, lo mejorcito para drift son los Skyline de la Nissan. Lo que mencionaban ahí, el Skyline. Ajá, TR-34. La verdad, el Skyline tiene la virtud de que vos compras uno, tenés tu computadora, lo conectás al carro y empezás a bajar todos los rangos. ¿Querés que acelere más rápido? ¿Querés que acelere menos rápido? ¿Querés que tenga tanta potencia en segunda, tanta potencia en tercera? La virtud que tuvo el carro, y la verdad se hizo famoso en el drift por eso. Los gringos intentaron de meter el GTO. Mario. Intentaron de meter el GTO, pero no funcionó. En todas estas culturas, el problema que nosotros tenemos es que las empiezan a revolver. Y cuando las empiezan a revolver, salen unas cosas tan desastrosas. Yeah. Vas a ver aquellos carros con unas grandes colas de pato, que parecen carretillas de súper. Y esto ya lo habían visto, lo de Cotora. No. Que esto es como el como decía vos, Gabanizing de... El Gabatuning. De camiones, pero pues, mira, pero que hay unos que se ven medio... Yo el único que había visto... Ah, medio chido. El único que había visto de eso es uno que recrearon, el de Rayo McQueen. Ah, el Mac. El Mac. Que sí se mandó. ¿Esos han de ser japoneses? ¿O? Sí, estos son japoneses. Los japoneses han inventado de todo. Han inventado el K-Car. ¿Y ese qué es? Si quieres buscarlo ahí como K-Car. Así como se oye. ¿Sí? El K-Car son todos los matiz finos y todos los vehículos chiquitos y los empezaron a modificar y a darle bonita apariencia. Ese que ves ahí se llama Tata Nano, más arribita. Ese es hindú. India, hindú. Dicen que es el carro más barato del mundo. Nuevo vale $2,500. Que lo iban a traer aquí, dijeron, como pero nunca apareció. De moto, no. Yo he visto uno. Por culpa de eso. Y también un, ¿cómo se llama? Unos que son... ¿Cucú? No, unos que son como de una persona. Ah, ese es el... Pero no es el... Creo que los hacen Mercedes, de hecho. Es el Smart Car. El smart. Pero es que hay varios. Está ese. Smart, sí. Hay dos o tres. Toyota hizo el IQ. El IQ. Ese no lo has visto. No. Se llama Toyota IQ. El Mustang está lindo. Hasta Hatsu tiene unos así todos chiquitinos también, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿no? De los carros americanos, ¿cuál es el que tiene más valor para ustedes desde su punto de vista? De otra vez, de los clásicos. Mira, fíjate, los 60, 70. Los Charger. Los Charger, todo lo que es... A nivel mundial, lo que es Dodge o Mopar, que dicen los chamacos. Uh-huh. Mopar, es en realidad el carro que más vale. Pues. Hay un Challenger que el otro día lo estaba viendo en un programa del Discovery, que vale $1,000,000. Y es un carro americano que cuando ese salió de su fábrica y lo vendieron, no debe haber costado no más de $8,000. Pues. Y ahora vale un carro de $1,000,000. Entonces, esos carros sí han tenido... Bueno, ¿y de esos hay aquí? Porque mira, los carros se evalúan porque cuántos carros hicieron, ajá, cuando los fabricaron, qué extras tuvieron, ajá, y si algún famoso... Lo ocupó. Así tuvo, como en alguna película. Como el que se mató James Dean. Exacto. El Spitzer. Es que eso es lo que hace la diferencia entre clásico. Un carro clásico. Normalmente nosotros le llamamos un carro clásico al carro que vemos viejito. No todos son clásicos. Entiendo yo que tiene que haber una producción de menos de 1,000 carros. Uh-huh. Tiene que tener más de 25 años. Eso es lo que yo había oído. Como y tiene que tener el 80% de sus piezas originales. Y ser dos puertas. Dos puertas. Eso es lo que incluye un clásico. Todo lo demás son carros antiguos. Ahora, lo que llega a ser famoso un carro es que se ocupó en una película, que lo ocupó un artista, que se mató no sé quién. El Trans Am de... El DeLorean. El DeLorean. De Volver al Futuro. De Volver al Futuro. No es un vehículo clásico, es un vehículo famoso. El Smoking the Bandit también, el Trans Am de Smoking the Bandit. Todo eso. Porque según tengo entendido, el DeLorean fue un mal carro. O sea, no era un buen carro. Era un carro desastroso. Porque dicen que cuando... Lo único que tenía bueno era la lámina. Que aún cuando los primeros que salieron tenían chapas de puerta de casa, tenían bisagras de puerta de casa cuando lo hicieron. Y la virtud del carro es que es de acero inoxidable. Ajá. Por eso todos son del mismo color. Sí, sí. Nunca se oxida. Pero los pintaban, o sea, solo era... Sí, no se puede pintar, no se puede pintar porque se caía la pintura. Hay una empresa en Los Ángeles que se quedó con 14 carrocerías. Ajá. Y ahorita los están volviendo... Es que van a hacer una versión eléctrica, dicen, ¿verdad? Así parece, pero $45,000 creo que valen. Y el de este, de ¿cómo se llama? Kit, Era un Pontiac. Un Firebird. Sí. Era un Firebird. Ese no ha logrado... El Firebird no fue... Firebird existe, pero te digo, no son carros que valen mucho. Porque el carro en sí era un carro malo. Es que en eso el Trans Am en los 80s, en los 80 los carros americanos se basurearon. Mm. O sea, ya no eran el hierro completo, no que ya llevaban piezas plásticas que con el tiempo se arruinaban. Pero si se pensamos de los 60s y 70s, mira, 70s quizás fue la estaba en el empuje, lo que pasa es que duró poquito, pasó lo mismo que ahora con lo de los precios de la gasolina, cuando Mustang, que volvieron a la recreación del Mustang, del Camaro, del Challenger, el Corvette, que empezaban otra vez a meterse en eso, el precio de la gasolina vino y de esos carros ya no son rentables producirlos. Entonces culpa de ellos fue los vehículos japoneses. Cuando Japón intentó entrar a Estados Unidos, llegó con carros pequeños y económicos. A los grandes lanchones que estaban en Estados Unidos, el mercado estadounidense empezó a caer por culpa de los japoneses. Que fue, por si no sé si ustedes se han preguntado, ajá, la diferencia entre Datsun y Nissan. Uh-huh. Datsun llegó a Estados Unidos como Datsun, pero en el ataque de Pearl Harbor... Uh-huh. Los submarinos eran marca Datsun, porque Datsun era un fabricante de submarinos y de embarcaciones. Por eso fue que salió Nissan. Entonces le cambiaron el nombre a Nissan para poder entrar en el mercado de Estados Unidos. Por okay. eso es que como en el 80 y algo aparecieron ya como Nissan. Ya va a volver entonces, a la marca Datsun. Empezó a caer el mercado como, de los Estados Unidos. Algo así como Sedal y Sunsilk. Algo así. Uh-huh. Y fíjate que también ahora, bueno, Datsun como marca va a regresar. Ahí le estaba anunciando el presidente de la Datsun, pero va a ser para una línea económica de carros para los países tercermundistas. O sea, que aquí van a venir. Van a venir. Vamos van a ver bastantes aquí. ¿Cuáles son los vehículos más valiosos que ustedes han visto aquí? El Supra. No, pero de los Patrick, el Patrician, el Packard. El Packard de Don Víctor, sí. De Don Víctor Martínez, un Packard Patrician. Hay Rolls Royce también. Bueno, en realidad hay un Jaguar que hace poco se vendió. Uh-huh. Que sí. Me está diciendo que se vendió... $45,000. No, pero había uno que lo vendieron, pero una cantidad así algo interesante, casi $1,000,000. Salvadoreño. Era salvadoreño, de un coleccionista salvadoreño. Y era un Jaguar de los, como los que salían. No sé. ¿De los qué? ¿De qué año? Es de un los señor 50, que te, dicen que es el señor aquel que lo tenía en vitrina en su casa. Ah, ya sé quién es. Este, que tenía, hay un señor que tiene los carros en una vitrina, como que son casa, peceras. Y ahí pasan dando vueltas los carros, entonces los están viendo. Ahí dicen, los está viendo. Voy a entrar a la sala y ves los carros. Otra cosa como dato curioso, el último Volkswagen Escarabajo producido en el mundo está en El Salvador. No. Dice, el último vendido. Vendido en el mundo. El último vendido en el mundo está aquí está en El Salvador. En El Salvador. Un señor de Aguachapán. De Aguachapán lo tiene. Y él sabe que lo tiene. Él sí. sabe que lo tiene. Mal cuidado, pero él sabe que lo tiene. Fíjate que el señor, cuando dijeron que escarabajo, que ya no iban a hacer más escarabajo, la gente se inscribió en una lista para comprar escarabajos. Y él, desgraciadamente, no le tocó. El último carro iba para Suiza. Resulta que la gente de Suiza ya no lo quiso. Y como era el siguiente en línea, le llamaron y se lo ofrecieron. Él lo compró. Y lo tiene un celestito bien bonito. Lo vimos una vez en un show. Y por números, el último carro vendido por Volkswagen, un escarabajo, el último vendido, porque el último producido está en un museo en Alemania. Así es. Y ese se llama sedán. Bueno, en México lo conocen como el sedán. El sedán, sí. El bocho sedán. Pero sí, de ahí te digo, los carros aquí de los... Ah, bueno, aquí hay un Ford GT. De la última línea de la GT, ¿verdad? Que es un uh-huh. carro, ahí salió en una revista el otro día que también un señor, ¿qué carro bueno? Mira, es un supercar. Es un sí. supercar, ya es un de los GT, de varón. que lo trajeron hace como 2 años y hasta hace un año lo dejaron ver en público. Ya wow. tenemos bastante Ferraris también. Ya hay bastante Ferraris. Bastantes te digo para el país. Para el país, pues, pero si hay Maseratis, hay bastantes Maseratis. Y creo que de historia, así, historia, la mayoría de Mustang. Sí. Porque, aquí he visto bastante Mustang. Incluso sí. he visto así... ¿Club de Mustang? No, parqueaditos al final de algún pasaje, sí. todo sí. destorcholado. Fíjate que el Mustang ya perdió su encanto, se puede decir un poquito, porque ya hay fábricas que te venden el chasis nuevo. Podés crear un Mustang. Vos podés crear un Mustang. El famoso Eleanor es creado. Vale $15,000 el chasis, te compras el chasis... De ahí te vas a la tienda y pedís un motor de $5,000, pedís una transmisión de $2,000. Son carros Lego. Empezás a armar tu carro y al final tenés un carro moderno con un chasis viejo. Uh-huh. Pero no viejo, viejo de pero viejo de look, te parece viejo, pero en realidad es réplica. Ya es un réplica, ya son carros que... No es un antiguo clásico. Exacto. Porque mira, en lo que es Ford y lo que son las gentes estas que hacen piezas aftermarket... Uh-huh. Eso ya es una industria que tenés que... O sea, vos... Lo que se te ocurra, pues cuando armé el Mustang, fue mi carro Lego, como dice porque... no es mérito. Me apoyé con un señor aquí que a él le gustaban los Mustang y me dijo, mira, esta es la revista. De aquí compra, ahí busca, se compra así. Hay kits que salen más baratos que otros. Y yo empecé a ver mi carro. Yo tenía el hueso. Yo me traje los guardafangos, me traje el capó, me traje los bumpers, me traje las insignias, me traje los tableros. Si lo único que puse aquí fueron los asientos que tenía y parte del interior, alfombra la pedí también. Entonces yo lo que fue armando el carro. Ahí, o sea que ese, digamos, es un tema de tiempo, pero más de chequera ahí. Es más de chequera. Sí. Ese era de chequera. Pues así me dijo el señor, mire, ármese de dos cosas. Mire, ármese de paciencia y la chequera aquí, mire. Porque esto, si lo quiere hacer como están los míos, porque él tenía unos Mustang impecables. Si lo quiere como el mío, le va a costar plata. Vale. Digamos el Celica, que lo compraste Guacalito, ajá. ¿Cuánto costó? Ese costó como $900 nos costó. Enterrado allá en Santa Tecla, en un taller que estaba hasta la mitad, le llegaba a la tierra. Y ya no tenía el motor porque alguien lo empezó a restaurar, a arreglar, y a la hora de las horas, cuando vio el problemazo, mejor se echó. Y ese carro yo lo iba a comprar caminando, fíjate. Y el señor que lo compró me dijo, mire, como usted me quitó un carro, yo no sabía que le iba a comprar el Mustang que yo compré. Entonces me dice, como usted me quitó un carro, yo le quité uno a usted. Entonces me dijo, ¿y qué carro me quitó? El Celica, me dijo. Bueno, le di mi modo, porque el muchacho a la hora de negociar salió trasquilado, porque según él me ha dicho que le iban a ofrecer $300 menos, pero cuando me dijo el señor en cómo se lo había comprado, le dio $50 más de lo que me iban a dar a mí. Pero y el señor me lo vendió y me dio dos carros por uno, porque él fue que me dio dos motores, me había dado la huesera de otro carro y me dio el carro ese que estaba ahí, que en realidad el muchacho, el que hizo la pintura, hizo milagros. Y este hombre que hizo la armada también, porque sí costó. Una de las cuestiones y de las virtudes que yo veo de un Toyota es que entre sus modelos revolvieron bastantes piezas comunes. La virtud que tenés es que podés ponerle un Celica tijeras de Corolla, podés ocupar muchas cosas, los famosos Hilux, hasta la muerte. Ahorita estamos terminando ya uno, ya casi. Hilux. Un Hilux es la virtud que tienen. En el motor sus sistemas se parecen bastante y poder revolver piezas. Por ejemplo, hay un motor o los motores de Toyota vinieron en varios modelos. Por ejemplo, el motor del Hilux vino en Corona, vino en Crescida, pero a cada Celica vino el mismo motor. Pero en cada modelo se fueron potenciando los motores para diferentes carrocerías. Habían cajas que tenían más torque, habían carburadores con más con mayor cantidad de combustible. Entonces, del que conoce un poco de esto para el vehículo que tiene, empieza a buscar esas piezas exclusivas de cada carro hasta que optimizas el motor que tenés. Que sea el mejor motor. El mejor motor de todas las piezas. Y eso es lo que va haciendo de la reconstrucción el automovilismo una pasión. Carlitos, cuando se estaba armando el Celica, Carlitos leía en la noche. Y cuando yo hablaba con él, me dice, mira, tal pieza que no encontrás, la tiene tal Corolla. Gracias. Y así fue como nos fuimos dando cuenta de muchas piezas que se podían buscar. Yo llegaba de idea y les pedía la pieza para el Celica y me decían, no hay. Pero la pedía para Corolla y sí había. Y era la misma pieza. Entonces, eso es lo que hay que empezar a conocer. La verdad, en el camino vas aprendiendo muchísimas cosas de cómo restaurar y los procesos para restaurar. Porque una restauración, bueno, Adolfo lo que hizo fue una reconstrucción. Volvió a nacer. No, perdón, así se llama. Esa es una reconstrucción, pero una restauración es que agarré las piezas del carro, las piezas viejas y las restauré. Las lijés, las pinté y las restauras. Eso es una restauración, pues. Que son los que llegan a ser clásicos porque mantienen sus piezas originales, pero restauradas. Es uno de los consejos que yo le doy a la gente que quiere empezar una restauración. Primero, que no esté tan podrido. Y que tenga la mayoría de sus piezas y que por lo menos camine. Porque si agarras un carro que nunca lo has, que no ha caminado, eso sí es difícil y cuesta dinero. Sí. Imagino también que las piezas, o sea, básicamente es comprar motor nuevo o todo nuevo. Y que estés decidido a armarte de paciencia. Porque la verdad, hay que inventar sí bastante. Y el problema es que cuando ya vas llegando al 80% de la restauración, te entra aquel gusanito de que ya lo querés probar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, me imagino que carros japoneses se encuentran bastante localmente. Ya casi no. Ya no. Y ese es otro comentario que te iba a hacer. Ajá. En El Salvador hubieron carros buenísimos. Si te metes en Facebook a ver, hay una que se llama El Salvador de antaño. Podés ver todas las fotos del Salvador en el 50 y en el 60. Y habían unos carros increíbles que yo solo en películas los he visto. ¿Y qué se hicieron esos carros? Yo le pregunto a mi esposa, mira, ¿y estos carros qué se hicieron? ¿A dónde están? Platicando con la gente, dicen, entre comillas, que venían gringos. A comprar los carros y se los llevaron de regreso. Carros que aquí a la gente, que estaban tirados en fincas, le daban $500 y el indito enloquecía con los $500, carros que allá los vendían en $20,000-$30,000. Todos esos carros se fueron yendo de aquí. Teníamos buena historia de carros. Porque El Salvador era como está Cuba ahorita, que está lleno de vehículos antiguos que siguen caminando ahí. Lastimosamente, claro, nos quitaron eso como el oro. No podemos ir a Cuba. No, y que no había la cultura que hay ahora. Porque fíjate que era un poco antes el círculo de gente que restauraba carros o coleccionaba carros antiguos era bastante cerrado, pues entonces era gente que pudiente que estaba en eso. Sí. Hoy nos hemos hecho de otro grupito que ya vamos llegando ahí y podemos accesar a estos carros. Entonces, pero el problema es ese, que ya no hay. O sea, ya conseguirte un carro clásico, antiguo, es bien difícil. El problema que yo veo de los japoneses es la especulación. Porque cualquiera hoy es clásico. Cualquiera hoy es clásico, esa es una. La segunda, el taxista que anda con su corrita de viejo, como le han dicho que los carros viejitos los están reconstruyendo, y ya piensa que su corrita vale $4,000 y es un guacal de 1,000, ¿verdad? Si vos le preguntas a alguien, mire, me lo vende, si me dan $3,000 lo vendo. Y no es así, pues. Cada carro tiene su valor. Digamos, ¿cuál sería un valor sensato a pagar por un carro que está, que no camina, que está aventado y que está al... Anda en el rango de los 500 a los $800 más o menos. Eso es para agarrarlo de cero, para solo... Dependiendo del tipo de carro que sea. Independientemente de las placas. Independientemente, sí, porque ahí si está vencido tenés que hacer todo el trámite y pagar. Mira, el que tenga un carro no te lo den menos de $500 aunque esté destripado. Aunque se haya venido desde el volcán rodando. Yo, no te lo dan en menos de $500. Dice, ¿cuánto me da Corinca y cuánto? Véndamelo pesado. Véndamelo por libre. Libreado es más caro. Bueno, ya vamos llegando al término. Antes de cerrar, dos cosas. Primero y antes que nada, si se quieren comunicar contigo a alguien que tiene algún vehículo o que necesita saber más, ¿cómo pueden hacer? Bueno, primero a mi teléfono, que es el 2260-6343. ¿Correo electrónico? Y el correo electrónico que es ericpolan@hotmail.com. Ok, perfecto. Eric con C y K. Eric con C y K, polan@hotmail.com. Perfecto. De los clubes y esto, ¿cómo se mete la gente? Mira, dependiendo el carro... Hay páginas. Hay páginas, casi todos tienen, digamos, los americanos son Azabac. ¿Cómo se escribe? Azabac, así. Así como se oye. B-A-C. Azabac. Está el Baja Club, que es de los japoneses. Está el Toyota Club. En la palabra lo dice, Toyotas. Está el hay un club de Miatas. Club de El Salvador. Hay un club de Miatas también que ha surgido por ahí. El Alpha Racing, creo que se llama, el de los Alfa. Que eso lo puedes buscar en internet y esos te dicen, vos ponele club de autos Volkswagen, Honda, lo que era, El Salvador, y ahí te tira, y casi siempre está la página de los clubes ahí. Yo casi que estaba metido en todos los clubes, pero ya me desactivé bastante. Que dice Azabac en Clínica Jabalí. Ese es como es un link de lo que había y te lleva. Ahí. Ese es la de los americanos. Pone ese video. Ahí sale el Mustang. Ahí sale el Mustang, es cierto. Ahí sale el Mustang. Ese es un GTO que fue a correr allá a la Jabalí. Nos llevaron a dar la vuelta. Ah, pero ahí anda alguien filmando dentro, ¿no? Anda dentro del GTO. Que ahora ya les pues, ya a ustedes les ponen cámaras y todo. No, ya en los videos y en las carreras ya van con cámara. Yeah. Y en los paseos nos tomamos fotos por fuera. Se paran enfrente, claro, no, cabales, la foto. Sí. La clásica foto, con el brazo estirado. Sí, sí. Y sacando la lengua. Nice. Pero si no tenés de todos esos clubes que podés... ¿Podés meterte en Facebook y buscar, por ejemplo, la de Toyota Club? Lo buscas en Facebook y ahí publican las reuniones, publican los paseos. Ahí está, toyotaclubsb.org. O ya ves, ORG. Yeah. Ahí mismo también está el Baja. Está Baja el Baja Club. Con B pequeña, Baja Club. Ahí te aparece y está, esa es la página de Azabac. ¿No te parece la del Baja Club? Ahí está. Chevy Nova 67. Ahí está. ¿500 pesos? No. No. Depende del estado. Depende del estado. Esos son carros que ya te pueden costar, dependiendo del estado, $3,000 para arriba. Ey, ahí está el Hilux. Hilux en la página principal ahora. Ah, mira, me puso. Es el zanahoria, ¿eh? ¿Quién más? Ahí está. Esa es la restauración. Esa es la que te iban a traer cuando estaba chiquito. Enseñar la foto, cómo en estaba ese carro. Aprendí a manejar, Omar, en ese carro. A manejar, sí. En ese aprendiste a manejar. Sí. ¿Te acuerdas que lo iban a traer al colegio? Era blanco. Sí, me acuerdo, un blanco. Tenía un camper todo. Ajá. De fibra de vidrio. Entonces, bueno. Yo creo que esto, los clubes, porque nos es más fácil, porque no hay, como casi todos son a honorem, ¿verdad? Los clubes, hay alguien que se encarga de subir, excepto había uno que nos había hecho la página, la de baja antes, que ya no le dan el mantenimiento, que era Pedro, ¿verdad? Sí. Pedro Velado. Pedro. Sí, Velado, era el diseñador, sí. El diseñador, entonces Pedro nos llevaba las páginas. Él fundó Toyota Club también. Toyota Club. Y fundó... Aquel bueno, loco carro, es cierto. Sí, era loco carro. Él tiene un Corolla ahí rojito. Un A86. Un A86. Pero sí, y él nos ayudó. Es, pero es el ahora 510. Los muchachos se han quedado con Facebook. Es el... Ajá. Es el 510. Bueno, Omar, el test de guanaquismo. Vamos a hacer entonces el... Este es el test de guanaquismo. 2-2. Va, en este momento entonces Robbie les va a leer un término en guanaco y ustedes tienen que traducirlo al buen castellano, exactamente. Va, Eric. El primer término es... Yo quiero encontrar primero a dónde está. Acá. Juelacha. Este tiene que estar mal escrito. Aquí está. Chollar. Puchica, chollar. Raspar. Un amigo de nosotros también que es chollado. Pelazón. De locos. De locos. Vale, y la otra derivada, que chollón. Chollón, raspón. Un raspón, sí. Un raspón. Es así como en buen castellano dice, es el... El chollón. El acto de... El chollón. Bien. Perfecto. Esto es gracias al Diccionario Salvadoreñismos del licenciado Matías Romero, editorial Delgado. Chollón, raspón o rosadura. La segunda acepción es palabra dura y despectiva dicha a una persona, respuesta ofensiva o de reproche que avergüence a alguien. Uh-huh. Te pegaron un tu chollón por andar de metiche. O estás chollado. O estás chollado, estás loco. Estás loco. Estás loco. Vamos para... Para Adolfo. Adolfo. La palabra es huacal. Recipiente de diferentes materiales que sirve para jalar agua. Vehículo antiguo. Huacal. Huacal también, perol. No, pero es un recipiente para sacar agua o para tomar algo. Ok, aquí estamos. Equivalente a cuchumbo. Cuchumbo. Estoy un poco lento en encontrarlo, pero guacal, en gotera, lavatorio. 2 es apodo de los de San Antonio del Monte. No, son guacales. y otros apodos de San Antonio del Monte. Bueno, no sé. Pero sí, de aquí hace falta el ser, ¿cómo dijiste vos? Que era un recipiente. Perol. Un perol. Un perolito. Un cumbo. Un chumbo. La acepción. Ok. Vamos con Eric. Vamos a ver si está esta aquí. Que no la encontré previamente, pero vamos a ver. La segunda para Eric es despepitar. Despepitar. Bueno, como entiendo yo que es como despellejar o desgranar algo, quitarle las semillas a algún fruto. Sí, lo más cercano es despenicar o desgajar granos o frutas de un racimo o gajo. Así es. Aunque también está salir despepitado. En guinda. En guinda. Ok, finalmente vamos con Adolfo. La voy a sacar primero acá. Omarcito, poneme algún ahí sonidito de para mientras. Un sonidito de para mientras. Un sonidito en para lo mientras. Piensa, te busca. En lo que lo encuentro acá. Bye. Bye, gracias. Suficiente. Bye. Puyón. bueno, que te apoyen de insertarte algo en el cuerpo humano, insertarle algo a alguien. Calladito me veo más bonito. Que te puyen, que te inserten algo. Vale, ok. Insertar. Hay más acepciones. Aquí chuzón. Chuzón. Te van a chusear. Vale, mira, la primera, tú te estás refiriendo aquí, según don Matías Romero, a una herida con arma cortopunzante. O sea, un puyón, que pegaron un puyón. Un trabón. Un trabón. La otra acepción es estar de puyón. Ah, estar. Estar listo. Estar listo. De chuzo. El otro, cuando el carro está de puyón. También, sí. Que está, que arranque, jala bien. Que puya, o sea. Y aquí dice cuarta acepción, carrera, dice. Puyón. Sí, digamos. Dale un puyón. Dale un puyón. Métele un puyón. Métele un puyón en el carro. Bueno, pues eso es todo. La pasaron bien el test de guanaquismo, así que se les felicita. Y se les... Chuzón feliz aquí nos dice, dejate solo un puyoncito. Dice, sí, también. Como es chuzón. Chusear también. Solo el prepucio. mira, aquí Chuzón Feliz está estado bien, sí, estado bien acertado en todas las. Sí. Todo el test de guanaquismo. Accidente deja marcado el calzoncillo. Sí. Despepitar salió despepitado. Ese el hombre de acero, ¿verdad? Que oxide el calzoncillo. Ok, bueno, terminamos nuestra charamusca de este día. Les agradecemos, gracias por haber venido a acompañarnos y a participar aquí con nosotros. El Guillo brilló por su ausencia. Sí, no pudo venir el Guillo. ¿Te mensajeó con algo? Sí, me dijo que no iba a poder, que todavía tenía que ir a hacer algunos mandados. Tenía que ir al súper. Uh-huh. Es lo malo cuando eres hombre de dominio. Sí, lo malo es que a mí solo me vinieron a dejar. Yo me iba a ir con el Guillo, pero bueno, ya voy a ver cómo arreglo. No te preocupes, ahí vemos cómo le hacemos. Ok, vale, pues señores, muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos, nos puede visitar en lacharamusca.com. Yeah, lacharamusca.com. También les recordamos que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. Dije un mensajito. Si usted quiere ser productor ejecutivo de La Charamusca, visite lacharamusca.com. Ahí va a encontrar un botoncito de donaciones. Aprieten el botón, llenen la cantidad que usted quiera ahí en el formulario y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Eso es algo que puedes poner en tu currículum. Fíjate que fuiste productor ejecutivo del episodio número X de La Charamusca. Creo que esto te asegura que vas a conseguir trabajo. Sí, no, sí. Eso es algo que, además que son pocos. Son pocos. Son Es un club exclusivo. Es un club exclusivo. Se puede, dentro de 25 años usted va a ser un clásico. ¿Qué? Exactamente. Vehículo antiguo. Vehículo antiguo. No te van a dejar antiguo, no clásico. Clásico. Bueno, nos pueden también escribir La Charamusca @guanacos.com. También estamos en Facebook, La Charamusca. En Twitter, La Charamusca Net. Right. Bueno, nos vamos entonces. Muchas gracias, Adolfo. No, hombre, gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Eric. Gracias a ustedes. Y les deseamos que la pasen muy bien, pasen una feliz semana. Recuerden, El Salvador es un lugar bonito, vénganlo a ver. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.